Aquí llega Parlantes Chinos, el show bien divertido. Con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes Chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes Chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar por una hora aproximadamente hasta las 22 horas en este gran viaje que es Parlantes Chinos en radio. Pero como siempre no estoy solo, estoy acompañado de mi fiel compañero Martín. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, buenas noches Guayo, buenas noches a todos los escuchantes, oyentes o espectadores, ya no sé cómo decirle con tantas cámaras. Sí, exactamente, estamos saliendo en vivo en YouTube y Twitch. Hoy sí. Hoy estamos, un aplauso, vamos a gusto. Sí. Hoy sí estamos saliendo, vamos a ir, luego vamos a hablar del día de ayer. ¿Qué noche la de anoche? Como la noche de anoche. ¿Qué noche la de anoche? Exactamente, porque antes tenemos que presentar a otra gente que estarán viendo por Twitch o YouTube. Porque hoy somos muchos. O escuchando en breve, que es, por ejemplo, la señorita Rena Stack. ¿Cómo estás, Rena? Hola, pues hoy un poco con resaca emocional de ayer y espesa, pero bien. ¿Está bien? Con ganas. Muy bien. Y también van a ver a otra persona más que si vinieron al vivo de ayer en Sala Víbora, lo pudieron no solamente ver, sino también escuchar, que es el señor Javi Puertas de Rambling G Gates. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javi. Muy bien. ¿Todo bien? Perfecto todo. Como, bueno, vamos directamente, si quieren, al tema, ¿no? ¿Cómo hacer un repasito de lo que fue anoche? Que fue anoche, que empezaste ahí tocando unas cancioncitas y esas cositas, como... ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo lo viste? Todo perfecto, muy gracias bien. Por venir desde ya. Muchas gracias por invitarme y hoy también. Y la verdad es que estuvo muy chulo. No me esperaba que se hicieran cosas tan chulas a la vuelta de la esquina. ¿Viste? Con mucho esfuerzo. Estamos escondidos, pero estamos. Sí. Con mucho esfuerzo y obviamente con los recursos que tenemos y demás, que por eso también un poquito tal vez se dio como se dio ayer, que no salió el audio todo el tiempo en la transmisión y que hubo microcortes, cosas de internet básicamente, que se solucionarán para las próximas y que... ¿cómo se llama? ¿Qué iba a decir? No sé qué iba a decir, pero hasta ahí estamos. Estoy leyendo, acá ya Leira está conectada, Walter está conectado. Ahora se pasaron a YouTube, ahora son todos de YouTube. Y es más fácil YouTube. Sí. Le podemos contar a la gente que no vino ayer que Javi hizo un acústico, él y su guitarra, tocando blues, que fue espectacular, que hoy van a tener la suerte de escuchar un poquito para los que no vinieron ayer. Sí, un poquito nada más. Ayer fue un gran opening, ¿eh? O sea, sí, puso la guinda al pastel. Exactamente. Sí. Lo primero de todo, pero sí. Sí. Puso la guinda. Todavía no estaba el pastel. Todavía no estaba el pastel, pero estaba. La guinda estaba comprada. Está Juana también conectada en Twitch. Está Manyula, que dice: hola, parlante. Saludos desde mi laburo, jajaja. ¿De dónde laburas, Manyula? Contalo. Contanos desde qué ciudad, pueblo o planeta. Región. No trabajas. También Juaco están los dos, es multiplataforma. Mirá, sí, no está Juaco 77, no está Walter 77. Ah, mira, tiene serán es como dos Batman, personas diferentes. Batman y Bruce Wayne. Exactamente, digamos. Sí. Gracias por pensar en los griposos, dice Leira. ¿Cuándo pensamos en los griposos? ¿Qué son los griposos? Los que tienen gripe, calculo. Ah, y bueno, le damos contenido para cuando están en la cama enfermos y para pasarla bien una horita, por lo menos. Sí, exacto, eso sí, eso sí, seguro. Y lo que están viendo, la cámara voladora operada por Augusto en este momento también. Sí, esa cámara. Tenemos un mini dron que se llama Augusto. Un dron, exacto. Bueno, y tenemos, como siempre, o como casi siempre, una encuesta como siempre que justamente acordamos. Está hablando, que habla de este tema, de cómo te llevas con la tecnología. ¿Cómo te llevas con la tecnología, Rena? Olé. Me llevo un poco regulera, ¿eh? ¿Regulera? O sea, estoy puesta al día, Pero hay veces que me cuesta. Es que va muy rápido las actualizaciones últimamente. Tenemos tres opciones en la encuesta en x.com/parlanteschinos. Pero antes le voy a preguntar a Javi cómo se lleva con la tecnología. Fatal, cada vez peor. He cumplido los 31 y cada vez me doy más cuenta. ¿Qué me queda? De lo poco que sé de nada en general. Pero de la tecnología es... Avanza más rápido que nosotros, ¿no? Yo me he quedado ya en el CD, me he quedado en los móviles apenas inteligentes. Traes un boli o una lapicera para el cassette, ¿no? Para rebobinar el cassette. ¿Y Martín? Mira, yo pienso que bien, pero cuando me doy cuenta de un montón de cosas que no sé, digo, ya cuando estoy viejo. Cuando tu sobrina es de 8 años. Cuando un pendejo me pasa por arriba, ya digo, no estaba tan bien. Bueno, pero, yo intento, pero la verdad que no sé, no puedo, a veces no puedo. Dentro de poco vamos a ser nuestros abuelos con los móviles que nos pedían que le hagamos una cosa. Vamos a hacer ¿cómo eso es esto? Dentro de muy poco. El Zuberos, el programa nuevo que se llama Zuberos. Bueno, ¿cómo te llevas entonces con la tecnología? Tenemos tres opciones. Ustedes me van a decir la 1, la 2 o la 3. Es, la opción uno es chill. O sea, cumplo. Bien. Chill bien. De cojones. Como sí, nadie puede chill llevarse totalmente, ¿entendés? Nadie va a hacer nanotecnología, no. Chill, listo. Otro es, me odia. No se hace cargo, ¿no? Pero... Medio Skynet la cosa. Claro, ya. No, me odia. Y la última es, ¿cómo contesto esta mierda? Como si ella directamente no sabe ni cómo contestar. Pensá que hay gente que no pudo ni llegar a la encuesta porque no sabe cómo está. Está tratando de llegar. Así que ya está la encuesta en x.com/parlanteschinos para que ustedes puedan votar cómo se llevan con la tecnología, chill, me odia o cómo contesto esta mierda. Decime números entonces, 1, 2 o 3. Yo actualmente 1. 1, bien, chill. 3 total. 3. No, chill, vamos a poner chill. Chill, bueno, vamos a seguir con chill entonces para ver qué... Bueno, hay que votar ahí en x.com. Bueno, ¿qué más tenemos en el programa de hoy? Tenemos Arte Solidario, que está acá con nosotros, está allá en el camarín esperando. Sí, nos pidieron agua Evian, no sé por qué, pero están tomando su agua Evian ahí. Y bueno, con las frutas, los sanguchitos de miga, todo ese tipo de cosas. O sea, que le vamos a preguntar por qué. Sí. Y con este que me está volviendo loco. Sí, a mí también. Hay un sonidito ahí, un vacío, un no sonido. Un cable que no nos quiere, un cable que se lleva mal con nosotros. Total, creo que es eso. Total. Bueno, Javi, te voy a hacer la pregunta de rigor que hacemos siempre. ¿Cómo empezaste en la música? Pues empecé con 12 años, empezando sobre todo con el tema de los videojuegos. Yo creo que fue lo primero que me aproximó a la música. ¿Con el Guitar Hero? No, ni siquiera, ya era todavía un poco más extremo, eran los GTA. Una banda sonora extraordinaria y te empieza a llamar la atención. Y, claro, no son edades para jugar esos juegos. Vamos a lidiar un poco eso, el tema de restricción de edad. Pero fue lo primero que te empieza a llamar la atención por ahí. Empieza a tener un poco de contacto. Empieza a molarte el tema. ¿Con cuál GTA arrancaste? Con el Vice City. Oh, muy bueno. Vice City. Que está en Miami. Ambientado en Miami. Sí. Dios, yo ese no sé cuál es. Miami. Claro, ya lo jugué a los años de haberlo sacado, pero llevaría 3-4 años o cosas así en el mercado. Y fue en 2002 cuando salió. Claro, y te das cuenta que somos la misma generación. Ha pasado ya tiempo. Sí, sí. Acá, mira, Walter dice, el problema de los niños, de que los niños aprenden a utilizar la tech, porque eres muy, viste, muy moderno, dice, la tecnología, de manera incorrecta. Los colegios no tienen gente actualizada para formar personas responsables con el acceso y uso. Es que sí, porque si nosotros, por ahí que nos cuesta, o alguien que le cuesta más, es el profesor de alguien que... ¿Me explico? O sea, estamos mal. La cadena está rota. Cadena está muy mal. Dice, los adultos son demasiado vagos, miedosos a veces. El meme de la señorita en el bingo, pero que no sabe usar un cajero. Ah, que parece que hay un meme de una señora que está en un bingo, que sabe jugar al bingo, pero no sabe usar el cajero. Que lo mande. Que claro. Me explico, como que ya es muy... Claro, que va al cajero y dice, ¿cómo? ¿Me ayuda, señor? Hasta nos perdemos con los memes. Sí, cuando te quedas fuera de los memes, pues está viejo. Pero puede ser un meme de Argentina muy medio actual, entonces no nos llegó todavía. De ahí nos zafamos. Tarda en llegar, tiene que tomar el avión, el barco a veces. Es la vanguardia ahora argentina de los memes, a lo mejor está... Juana dice que se entrecorta seguido en Twitch. Esperemos a la vanguardia. Y bueno, discúlpame, sí. Decime. Volvamos a tu relación con la música, después del GTA. Pues siempre hay una guitarra por casa aquí en este país, o yo no sé si en general, pero al final es un poco el primer contacto que se tiene a través de los medios, luego te da un poco el arranque, ¿sabes cómo funciona esto? Pues si le tengo que cambiar las cuerdas, si tengo que ponerlo un poco al día. Claro. Y sobre todo era el arranque de YouTube lo que empezaba a facilitar las cosas muchísimo. Sí, es verdad que había amigos que ya tocaban y que te ilustraban un poco o te hacían un poco llevarte las manos a la cabeza y decir, pues güey, estoy imposible. Pero siempre estaba internet. Tú ya, siempre aquí en Granada, ¿no? Sí, he vivido en Córdoba un tiempo, he vivido, uh-huh. bueno, en realidad 12 años, yo me crié allí en Córdoba. Ah, te criaste en Córdoba. Y ya volví te aquí. Querías tener aquí. Calor. Y volví. No te cansaba el calor de Granada, dijiste, voy a buscar claro, algo más. Ya para refrescarme un poco me fui para allá. Y ya volví aquí con 18 a empezar la universidad. Vale. Pero allí fue en realidad donde empecé a tener contacto con el instrumento, con la guitarra y tal. Y ni siquiera llegué a montar proyectos sólidos allí, era todo por mi cuenta. Hasta que llegué aquí no empecé a tener banda. Pero fue el entrenamiento. Yo siempre creo que fue lo que me ha facilitado el que ahora pueda más o menos tener una... ¿cómo decirlo? No solidez, tampoco es que yo sea un músico sólido, pero una habilidad como para poder ponerme claro. un poco al día, de no dejar... O sea, si soy capaz de dejarlo meses, pero como hice tanto en aquel momento durante los años del instituto claro. y tal, claro, que ahora, bueno, te cuesta menos refrescarlo o te cuesta menos ponerte a tocar con alguien o, claro. o que tienes un concierto de un momento a otro, bueno, pues llevo tiempo sin coger la guitarra, pero puedo más o menos ponerme al día. O sea, que yo creo que aquello sí que me facilitó mucho. Fue un poco de años de prisión musical, de no poder estar llevando a cabo lo que quisiera, pero en el momento en que salí, dices, bueno, de algo han servido. Algo tienen de... ¿Y el blues, cuando aparece? Precisamente fue allí, en Puente Genís, donde me crié, que había un festival de blues en verano. Eso, estamos hablando de justo antes de la crisis de 2008. Okay. El año 2006-2007 empezaron a llevar a cabo el proyecto. Eran los años en que los ayuntamientos se podían lucir con este tipo de despliegues de medios, ¿no? Yo he llegado a ver músicos de blues importantes allí que ahora algunos amigos me preguntan y dicen, pero ¿en serio he visto a este tío? Digo, sí, lo he visto en un claro. pueblo de Córdoba. Hoy impensado. Qué fuerte. ¿Cómo? Claro, no, es imposible. Pues a Kirk Fletcher lo he visto a Mark Hamill, un armonicista, si mal no recuerdo, californiano. Estuvo Keith Ramos, que tocaba con los fabulosos Thunderbirds. Que sustituyó a Jimmy Vaughan, al hermano de Stevie Ray Vaughan, sí. en la banda. Esa gente ha estado allí tocando, lo patrocinaba Fender y soltaba una guitarra allí todos sí. los años y tal. Y cosas que luego se van perdiendo, eso, precisamente por el tema de la crisis. Cambia, además de signo político, el gobierno local y todo se desbarata. Claro. Y ya empieza a flaquear. O sea, es verdad que ese festival tiene todavía recorrido y tal, pero hombre, también lo recuerdo con más cariño en aquellos años porque era cuando empecé un poco a aficionarme. También vinieron los Rolling Stones, que yo tuviera conciencia por lo menos por primera vez en mi adolescencia a España. No pude ir a verlo. De hecho, ya es mi banda fetiche, es mi banda favorita de todos los tiempos. Perdón por interrumpir. ¿Los Rolling Stones a dónde? ¿A Puente Genil? No, a España. ¿Qué? España. En el ayuntamiento de Puente Genil. Tocaban ahí y en el puente de Ronda. Claro, eran unos dos. Ahí. No es menos sorprendente que fueron elegidos. O sea, que cuando claro, estamos hablando del verano 2007, cosas así. Vinieron a tocar a Madrid, Barcelona, creo recordar, y a Elegido también. Ah, mira, Oye, tampoco se alejan mucho de Puente Genil. Claro, o sea, el ayuntamiento Elegido hizo lo que había que hacer. Hizo lo que... Claro. ¿Qué le daría Mick Jagger? Es la pregunta. Elegido. Ahora es dueño de Elegido. Mejor no saberlo. Sí. Y precisamente cuando vienen a España, como que todos los medios siempre se hacen eco, pero pasa con Paul McCartney, como ha pasado hace poco, ¿cachai? Sí, claro. Ahora en Madrid estuvo, sí. Claro, y son dos días cubriendo la noticia, dándole un poco de contexto y tal. Y claro, encaja perfectamente, ya en mi cabeza tengo que empezar a poner un poco en orden las cosas y creo que encaja perfectamente una cosa con la otra, que aquel festival de blues aquel verano, que vinieran los Rolling Stones a España por primera vez, que yo tuviera conciencia claro, claro. por lo menos, porque claro, habrían venido 4 años antes, pero yo no estaba en nada, claro. era demasiado chico. Y con 14 años empiezas a descubrir todo esto, lo vas poniendo un poco en orden en tu cabeza, casa perfectamente, es la banda más bluesera que te puedes echar en cara dentro del rock and roll internacional. Y todo empieza a tener sentido, todo empieza a ilusionarte más, empieza a tener contacto con la guitarra. Y todo siempre va, fue la guitarra para vos. Sí, no he tenido remedio. No ha habido teclado en mi casa, no ha habido otro instrumento y... ¿Pero bueno, te gustaría probar con otro instrumento? Sí, sí, me encanta. O sea, es verdad que he hecho un poco de bajista con un amigo, con mi amigo Mateo Ortega, en lo que era el inicio, el arranque del proyecto que tiene ahora, aunque no es exactamente la misma banda, estuve 6 meses o cosas así. Me hubiera encantado aprender a tocar el teclado, esa era una cosa que de verdad tengo ganas en algún momento de tener. Un buen Hammond, claro. Claro, claro, un Fender Rhodes o algo un así. Un Rhodes, totalmente. Claro, ese era el... Pero bueno, en el blues normalmente la guitarra es la estrella. Así totalmente, que... claro. Totalmente. Bueno, y ayer te escuchamos cantar, los que no pudieron venir ayer o verlo, lo van a escuchar ahora en un rato. Tenés una voz muy bluesera, muy profunda. ¿Siempre la tuviste o le metiste mucho whisky para practicar? ¿Cómo fue? Menos del que hubiera querido. La verdad es que no, nunca. Natural. Nunca arranqué a cantar hasta que vine aquí, ya, hasta que me mudé aquí a Granada y monté mi primera banda. Y al no haber cantante, ya me ofrecí yo y ya empezamos. En un primer momento ni siquiera estaba planeado que fuera yo cantante. Mirá. Solo era guitarrista. Así que de casualidad quedaste ahí y lo aprovechaste el 100. Uh-huh. Efectivamente, no, nunca hubo propósito, pero ahora de hecho yo creo que es lo que más me gusta. Sí. Y en este momento, bueno, te vimos en tu versión acústica, ¿tu parte favorita es la acústica o también te gusta darle eléctricos, solos más explosivos? Y con la eléctrica he tenido una relación de altibajo con los años porque requiere que tenga en todo momento una banda. O bueno, es verdad que en solitario hay gente que se lo monta bien con una eléctrica, pero no en mi caso. Yo empecé a tocar la acústica cuando me fui de Erasmus. Cuando me fui de Erasmus el 2015. O sea, ya venía tocando la eléctrica desde entonces. Y justo fue mudarme a Polonia y decir, vale, mira, pues aquí o... De levante la guitarra ahí. Claro. Sí. O empiezo a tocar por mi cuenta con algo, aunque sea de palo. Claro. Y allí empecé un poco a... Mirá, y llegaste a hacer un tocar en un bar, algo así, allí en Polonia, ¿sí? Sí, sí, había sí, jam session así, así en algunos pubs y tal. Estaba bien. ¿Y cómo es la cultura de blues en Polonia? ¿Hay o está lejos de eso? A ver, lo habrá. Está lejos del Mississippi, pero... Claro. No, pero incluso donde menos te lo esperas siempre hay algo. Y siempre hay músicos. De hecho, en las jam sessions, como al final no eran tan temáticas en aquel, no sé, en Lublin, que era donde estaba yo, que está a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania y tal. Es una ciudad más o menos grande, sí, como Granada, a lo mejor en términos de habitantes y tal, pero costaba mucho relacionarse con los nativos. También era una ciudad muy de universitarios como Granada, más compartimentado, porque es verdad que tenían como su barrio, teníamos nuestro barrio particular y tal, pero te dabas cuenta también las tendencias que había y era un poco menos bluesero lo que te encontrabas en las jam sessions, más jazzero, claro, o más, no sé, músico un poco más... Más clásico, más tal, pero sí. Y siempre se aprecia. Siempre que hay un poco de blues, a la gente le gusta. Y, sí, ¿no? Y lo agradece. Es de lo que te puedes quedar de esta música, que allá donde vayas siempre se valora un poco. Y lo de cantar en inglés, o sea, ayer los temas que tocaste, si no recuerdo mal, creo que eran todos en inglés. Uh-huh. ¿Te has propuesto en algún momento hacerlo en español o simplemente te has ceñido, entre muchas comillas, a... Me he criado con esto, voy a hacerlo a mi manera, pero con el mismo idioma. Siempre es verdad que lo he hecho todo en inglés. Al final acabo escribiendo también en inglés porque es lo que me sale natural al momento de ponerme a escribir, porque tampoco... Es verdad que tampoco al principio le presté tanta atención a la música en castellano, ya sea de España o de fuera, pero con los años cuando más me he ido metiendo en la música en general en castellano, pero me parece que para lo que yo hago me sirve bastante más el inglés, me viene bastante mejor. Y de hecho, la primera vez que pude cantar en castellano algo fue hace un mes o cosas así. Mira, jolín, qué fuerte. Con el proyecto nuevo que tengo en eléctrico. ¿Tuya? ¿Canción tuya? No, era un medley. Hicimos un medley entre una salsa de Oscar de León. ¿Sí? ¿Cuál? De Llorarás. Qué bueno, qué temón. Pero lo tocamos por cumbia. Sí. E hicimos otra de Buena Vista Social Club, sí, lo empalmamos, sí, con la cumbia, claro, que quedó muy chula. Sí. Hicimos dos en una. Pero claro, no estoy entrenado en eso. Eso fue como la rareza del concierto. Hicimos rock and roll, hicimos blues, hicimos música estadounidense, inglesa en general y tal. Pero al final quisimos meter algo distinto que les, no sé, que sorprendiera un poco al personal. Y el nombre, el Rambling Jay Gates... ¿De dónde viene? Eso viene de no querer poner tu nombre en los carteles. En realidad estaba el músico de folk americano, que era Ramblin' Jack Elliott, que fue el que también me dio un poco la idea de meterle Rambling al nombre. El J de Javier y Gates de traducción literal de puerta, o sea que tampoco... Bueno, no es muy críptico. Claro, pero siempre queda bien, tiene más suena tiro. Bien, sí, suena bien. El anglosajón siempre tira más, como más, ah, oh, este tío será de... ¿De dónde habla, viene? Lo abre en la boca y dice, ah, pues es del Camino Ronda. Claro, sí. Dios... De América del Este. Muy de la América de España. Y así para... Pues yo no tengo mucho conocimiento de lo que es el blues o artistas de blues acá españoles. No sé si... ¿Quiénes son tus influencias de acá de España o qué bandas, músicos empezaste a escuchar de acá que hacían blues? De España, en realidad el circuito va mutando mucho, va convirtiéndose con los años en, no sé, un azar, porque te desprende. Yo es verdad que el blues lo no es, o sea, es la raíz artística de donde puedo venir yo como músico, pero al final lo contamino más con rock and roll o con cualquier otro género. También me gusta mucho el country, me gusta mucho la música folclórica americana en general. Y el blues, sí es verdad que siempre lo tengo presente en todo lo que hago, pero tampoco hago estrictamente siempre blues. Okay. Y el círculo bluesero en España es muy cambiante porque hay mucha banda emergente cada vez más. De hecho, la generación de que se ha creado que en internet tiene todavía más facilidad que los de los años 80 en poder aprender, en poder seguir labrando esto, pero van saliendo cosas cada dos por tres. O sea, te desprendes dos años del entorno y te quedas afuera. Es como claro, con la tecnología. Claro. Si es verdad que en España te encuentras bandas que llegan a telonear los Rolling Stones. Yo estuve hace tres años, ahora este verano, en el Wanda Metropolitano en Madrid viendo los Rolling Stones. Yo también estuve ahí. ¿Sí estuviste? Sí. Y los telonearon la Varga. Fue Sidoní, ¿no? Y también Sidoní. Exacto, justo. ¿Quién es? La Vargas Blues Band y Sidoní, que eran... Muy buenos los dos. Sí, que es más indie, un poco más rollo popero, ¿verdad? Pero está muy guay, está muy chulo. Mira. Pero luego te los puedes encontrar la Vargas en cualquier garito de España. O sea, acababan de tocar aquí al mes creo que estaban tocando la Granada 10 aquí. O sea, claro. Tocas con los Rolling Stones. Pero eso es un poco lo que tiene el género, ya sea, bueno, blues, folk o... que siempre es medio under, ¿o no? Totalmente. Por lo menos... Bueno, en Estados Unidos supongo que también. Puede ser que toquen en un estadio, como decís vos, pero están en un garito tocando en un sótano para cinco personas. Claro. Y un poco la esencia es esa, ¿no? De dónde sale también y se mantiene un poco hoy en día. Claro, aflora, digamos, en los años 60, por lo menos como yo lo entiendo, con la invasión británica, ¿no? En la música americana. Menos con los Beatles, porque es verdad que fueron más rockeros en sentido estricto, bebían menos de la música blues. Claro. Pero los Rolling Stones, los Kings, los Animals, por ejemplo, todo era muy bluesero. Estaba empapado totalmente de blues, pero la gente ni siquiera tenía tanta conciencia en Estados Unidos. O sea, era como algo que ya había quedado de modé, ¿no? En Estados Unidos. Y tuvieron que ir los ingleses blancos a tocar música de negros en Estados Unidos. Totalmente. Y que se haga popular. Totalmente. Así fue. O sea que digamos que la dinámica del blues siempre lo tienes como algo independiente, o sea, como un circuito propio underground, pero viene impregnando absolutamente todas las capas de la música popular desde entonces. Totalmente, y con la cumbre en los Rolling Stones que tocan en los estadios más grandes y hace no sé cuántos años, o sea, no sé ni... 60 y... No, 60, ¿cuántos son? 3 este año. Tremendo. Bueno, vamos a ver qué tanto hablamos, ¿no? ¿De qué tanto estamos hablando? ¿Te parece si nos tocas un temita? Claro. Ya. Agarrar la guitarra tranquilo. Hacemos una llenación coge de aire. La guitarra tranquilo. Bueno, ahora se vienen también los chicos, los otros invitados que tenemos. Así es. Un programa muy cargado, por eso vamos tan rápido. Gracias por estar ahí conectados en Twitch, en YouTube. Recuerden que siempre leemos los mensajitos por ahí. Hasta ahora la votación, a ver si ya cerró o no cerró. Le quedan 2 minutos para ir a votar a x.com/parlanteschinos. Recuerden cómo te llevas con la tecnología, chill, me odia o cómo contesto esta mierda. Entonces, seguimos acá, a ver si... vale, genial. No hay mensajitos por ahora nuevos que no haya leído, así que seguimos acá, bueno, con Rambling Jay Gates. ¿Con qué nos vas a deleitar? Pues este tema aparece en el EP que publiqué el año pasado en This is Rambling Jay Gates. ¿En qué cámara aparece? La otra. La otra ahí. Lo tengo solo yo a nivel físico. O sea, si lo quiere consultar la gente, por hacer un poco de escucha, en Bandcamp lo encuentran, ¿sí? En mi Instagram tienen todos los enlaces a la plataforma. Y si no, nosotros lo vendemos por 250 euros solamente. O sea, que no hay muchos. Nos hablan por Instagram y lo vendemos. Obviamente, siempre va el porcentaje del músico, son 50 céntimos. Perdón, sí. No, si querías rápidamente recordar tu Instagram para la gente que te quiera seguir. @ Rambling J Gates. O sea, si no, en las redes lo podéis enlazar directamente o etiquetarme si queréis. Estás etiquetado ahí en las redes. Así para que no tenga que deletrear. Te pueden buscar por ahí, no hay problema. Entonces, ¿con qué vamos? Este tema se llama Wings, alas, traducido al español. Rambling J Gates. Tell me where you got him, tell me how to be. I never knew somebody with wings on their feet. Bet you can fly, just let me see. Show me a little, show me a bit, yeah. Side taste straight from your lips. Notice it in your voice. First time heard you sing. Only then I found them little wings. I cannot deny God had for me. Let me take your hand. Let's fly away. By your side, I learned to play this game. Over the skyline, show me the bright lights. I hope you know what I mean. 'Cause everybody wants someone with wings. Swing up on the streets and then stupid of the stupid heart that's been kicked for 2,000 feet. Mom, we found them little wings. I cannot deny God had for me. Your hand, let's fly away, yeah. By your side, I'll learn to play this game. Over the skyline, show me the bright lights. Hope you know what I mean. Everybody wants someone with wings. Someone with wings, baby. Someone like you. ¡Vamos! Wow. ¡Bravo! Gracias. Espectacular. Muchas gracias a ti por haber venido y bueno, estamos pendientes ahí de tus próximos éxitos y tus próximos pasos. Muy bien, me deja un poquito de hacer promo de lo que me queda. Claro, hacer, claro. ¿Qué tenemos? ¿Dónde te vamos a ver próximamente? Pues mira, tengo previsto el día 27 por lo pronto en el Pub Liberia, el ¿sí? jueves 27 de ahora de febrero, a las 10 de la noche en el Liberia, 7 euros la entrada, con mi amigo Pablo Parra a la voz. Estamos vale. los dos ahí cantando y tocando la guitarra. Y está previsto también que hacer alguna en acústico, por cierto. Y también en acústico con mi amigo Mateo Ortega, que si no está escuchando le mando un abrazo. Le mandamos uh-huh. un saludo. Y estaría también prevista una fecha con él o el mes que viene o ya para abril. Pero sí, estará bueno. Buenísimo, buenísimo. Uh-huh. Y ahí te seguimos en redes seguro para enterarnos más. Muchas perfecto, gracias por haber muchas venido. Muchas gracias. Vamos David. Ahora a... Al temita, a un temita musical para que se acomode a un temita musical tuyo, ¿te parece? O sea que estamos, ¿no? Just no a Song to Me para que se acomoden los próximos invitados y volvemos en un ratito. Volvemos aquí a Parlantes Chinos. No, porque se escuchaba raro el tema. Se escuchaba raro. No es la voz específica, como tenía un efecto ahí, que debe ser que cuando lo bajé se... Por los piratas. Los piratas del claro, Caribe. Claro, sí, sí. Los piratas del Caribe me habrán complicado la situación. Bueno, ahí estamos otra vez en Twitch para la gente que estaba por ahí. Estamos en Twitch, estamos en YouTube, no, todavía no, no importa, no pasa nada. Seguimos con el programa que ya tenemos aquí en la mesa a los invitados. Vieron el recambio, vieron ahí. Vino el recambio, exactamente. Vino el segundo tiempo. Alisa Pedregal, Matías Frías y Nicolás Corinaldesi, ¿correcto? ¿Correcto? Correcto. Bien, bien. A ver, empezamos por el orden en el que están en la mesa. Ustedes son de una, ¿es una fundación sería? ¿O es una asociación? Que Estamos en vía de camino, una asociación. No digo en temas legales, digo espirituales. ¿Qué es? Un todo. Es un todo. Un todo. Somos un grupo de gente que, bueno, somos músicos los tres, ¿sí? que iniciamos este proyecto entre varios, pero sobre todo digo que hacemos de todo porque si bien hacemos música, intentamos un poco aportar algo de lo que vemos que falta tanto en los hospitales. Ahora empezamos un proyecto nuevo también con niños con diversidad funcional. Entonces nos gusta ayudar, nos gusta colaborar y nos gusta y hacemos de, por eso digo que hacemos de todo. Claro, pero para que entienda la gente, son músicos y ayudan y colaboran en un hospital. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, estamos haciendo música y juntando un poco de artistas. Digo, no solo músicos, porque hay gente con el baile, con el arte en general, sí, que viene al hospital a hacer un poco de... un poco más amena las mañanas a la gente que está allí, ¿no? Hacer musiquita a la gente que está allí. Que tiene sus problemas de salud, y intentamos por lo menos que se lleven un poquito de buen sabor de boca, ¿no? Animar un poco las salas, por así decirlo, ¿no? Sí, cambiar un poquito el ambiente. A cambiar un poquito el ambiente. Vale, vale, buenísimo. Entonces esto nos lleva a la pregunta de rigor de siempre. Qué miedo. ¿Cómo empiezan cada uno con la música? Me gustaría que nos cuenten. Bueno, yo en particular empecé desde los 7-8 años más o menos. Uh-huh. Tengo un montón de familiares músicos, así que ya va un poco en la sangre, ¿no? Sí. Y desde mi padre, por parte de mi padre y por parte de mi madre, un montón de tíos, primos y de todo. Entonces yo jugaba de chiquito a con un palo a tocar o cualquier instrumento, ¿no? Claro. Entonces desde chiquito ya escuchaba y jugaba un poco con la música y un poco aprendí de forma autodidacta lo primero, aunque luego ya estudié en una academia, en el conservatorio hice la carrera de guitarra clásica, aunque también bien estudié piano y me dedico un poco más al piano que a la guitarra, la verdad, pero típico de conservatorio. Sí. Matías hace de todo igual. Matías, sí, de todo un poco. El instrumento que le dé Matías le hace una melodía increíble. Entonces dice que toca mal y toca re bien, la típica, son todo igual, típica, lo sacan en molde de conservatorio. Entonces el espollón. Sí, más o menos. Entonces empecé así jugando con la música y bueno, después a día de hoy también doy clases de música y me gusta un poco enseñar así, ¿no? Jugando y un poco los proyectos que estamos intentando poner en marcha, uh-huh, es un poco eso, ¿no? Que la gente tenga una forma de aprender música y tenga esa otra visión de la música, que sea un juego, que sea algo divertido, ¿no? Sí. No tanto de estudiar y del do, del fa, del sol, sino de me gusta cómo suena. Claro, me gusta cómo suena esto y me suena a una canción que me encanta y quiero hacerla, ¿no? Te ayuda mucho para el oído musical. Sí, claro. Muchísimo. Bueno, acá está Valeriamp-05, dice ese Nico. Nico es más famoso. Una Jimbro. Saluda ahí la Jimbro. Una Jimbro. Bueno, seguimos entonces, para que nos cuenten un poquito todos. Alicia, contanos cómo empezás vos con la música. Bueno, pues un poco... ¿Tú eres de aquí? Yo soy de Granada, La única granadina. Sí. De la mesa. Sí, la de, única. De la las única. Inmediaciones. Yo digo que los argentinos van a conquistar la península. Le vamos a devolver el favor. No. Para nada. Guiño. Sí, son un montón. Bueno, yo empecé porque en realidad no lo sé, porque en mi familia nadie... Al revés, era como raro. Incluso yo al principio, o sea, de pequeña vivía en Alicante, que no tenía ningún sentido que me gustara el flamenco, por ejemplo. Sí. Porque no es tanto como en Andalucía. Ah, pero eso es algo que aprendimos en programas anteriores, que vinieron aquí a cantar flamenco y demás. Gente de Murcia, gente de todos lados menos. Claro, y yo... Que hacían heavy metal, de hecho, de chicos. Sí, todo, era, sí, es verdad que he tenido mucha... Mi padre sí era muy de escuchar música. Entonces, uh-huh, gracias a eso, a mí me gustaban todos los cantautores, que no era normal a mi edad. Sí. O sea, yo mi primer concierto fue Joan Manuel Serrat. Mira. Wow. Y tenía 7 años. Y me sentí como algo raro porque, claro, ni Isabel la Católica aquí, yo era la única niña, me miraban raro. Claro. Era como... Y entonces eso me llevó a que yo siempre quería cantar. De hecho, hice pruebas pues, para entrar en grupos, en orquestas y demás. Mm. Y cuando yo empecé a cantar, hasta mi madre, ¿no?, se sorprendió. Porque claro, además lo primero fue llamar a mi tía y le dijo mi madre, la niña canta. Y dijo, pero lo canta bien. Y dice, no sé, le pagan. Ah, bueno, bien. Estaba sorprendida. Pues, claro, porque igual, yo nunca... Claro. Sí, había sido la típica que viene la familia, ponte ahí, baila. Y yo bailaba, claro, y yo hacía... Pero como que no me daba mucha bola. Era como, déjala, quiere ser ella. Que haga lo suyo. Sí. Así se cansa y se va a dormir. Claro. Y entonces ya cuando vieron que realmente, pues... me pagaban. Claro. Pues dijeron, debe hacerlo bien. Por ahí comenzaste con, en coros y eso. Comencé o... en un trío musical que sí. Fueron los que me escucharon y dijeron, pues venga, vamos a apostar por esta criatura. Y de ahí pues ya empecé, pues tendría 20 años así, pues no digo mi edad, para que sí, hombre. Uh-huh. Hace no, poquito. Llevo como 20 años. Hace unos añitos, claro. Y ya está, o sea, empecé así. En realidad nunca he estudiado, ahora me he apuntado a clases de canto. Como nunca sí, hice bueno, nada. Sí, bueno, como dicen, ¿no? Siempre, pero bueno, siempre me gustó la música y me gusta... Nunca se deja de estudiar. Sí. Sí. Y sí. Dije, pues venga, ahora para hacer trap y todo eso tenés que actualizarte. Ahora, pero fui la rara, ¿no? No sé cómo ellos, no tengo a nadie en la familia. Bueno, bueno. Y Nico, contanos. Bueno, ¿cómo... Nico. Empecé a los 8 años con el saxofón, por curiosidad, por un primo que tocaba el saxofón. Y nada que ver, mi padre cantante de tango. Mi padre cantaba tango. ¡Ay, qué bonito! Sí. Y fue como que en plan de, ¿por qué un saxofón y no un bandoneón, no? Pero, pero bueno, la rebeldía. ¿Por qué no cantás, pibe? Claro, ¿por qué no cantás tango? No, sí. Menos mal. Pero bueno, empecé a los 8 años también en conservatorio. Y ya un poco más grande empecé a indagar un poco estilos musicales distintos, ¿no? Tiene una banda de los fabulosos Skylax, hacíamos cobra los Skylax, pericos, toda bueno, esa movida. Para fiestas, imagino. Sí, aparte, Ska tiene algo súper lindo que es muy movido, muy alegre, a diferencia de otros estilos. Y bueno, acá estamos. Llegamos bien. Y volviendo un poco al proyecto de lo que traen, por la razón por la que vienen hoy, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Cuándo nace? Si nos pueden contar un poquito. Bueno, nace en principio, nosotros somos voluntarios de una asociación contra el cáncer juvenil, de aquí de Granada, Relevos por la Vida. Y bueno, una mamá del cole de mi niña, que ya pasó 2 leucemias, pues me dijo, yo sé que seguro tú vas a colaborar, queréis cantar o... Pues venga, y empezamos a hacer, Matías y yo, colaboraciones, a hacernos voluntarios de la asociación. Y surgió el si queríamos en el hospital, en el Virgen de la Nieve, sí. Si queríamos ir a la planta, al hospital de día, a oncología, pues a hacer música, a hacerles pasar pues ese rato mientras se están poniendo la quimio, están, pues tocar un ratito, cantar un rato. En principio, claro, intentábamos buscar artistas, como es difícil. Es difícil que se... O sea, de boca voy, pero cuando me insiste estoy muy ocupado, claro, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos tocaba todas las semanas, Matías y a mí, iban a acabar harto. Y ahí surgió la magia de a través de Viola Tempestad, que es un chico que vino de voluntario un día a tocar. Llegó Nico. Y ese fue el empezar a hacer un planning todas las semanas. Intentamos que no coincida todas las semanas el mismo día, uh-huh, para que todos puedan disfrutar de eso. Pues ya decidimos de manera más de, vamos a hacer un proyecto que sea arte solidario y que nos lleve a que más gente se pueda sumar. Entonces, pues ahí como... Y lo estamos consiguiendo, ¿eh? Sí, sí. Que iba a ser música en un principio. Sí, dijimos, ¿por si quieren, no si quieren comprometer gente en vivo, ahora pueden comprometer, sí, aprovechar, de hecho, dar nombre. La guitarra, le comprometemos, sí, sí, en vivo. De hecho, vendrá, él no lo sabe, claro, pero un día vendrá. Y hay más músicos en la mesa, sí, ¿no? Sí, claro. Por eso, sí, poco, sí, a poco. Músicos y artistas en general. O sea, la semana que viene, por ejemplo, viene un grupo de teatro de improvisación que nunca ha ido. Vale, pero bueno. Guay, divertido. Claro, cualquiera que tenga un arte, vamos a abrir o algo que enseñar, si les gusta recitar, si cualquier cosa. Todo bienvenido. Por eso, lo que sea. Arte solidario. Arte. Delia Relevos 80, uf, dice, bonicos son Ali, Mati y Nico. Después dice, es precioso lo que hacen, doy fe. Bueno, esa es la gente que nos está viendo. Un saludo ahora especial a la gente. Sí, sí, tiene que ser precioso, pero además es muy importante. O sea, el trabajo que están haciendo ellos, no, o sea, yo no he dado ni la mitad de la musicoterapia y de lo que es la música para el cuerpo humano. Pero tiene que ser, o sea, increíble. La música para el cuerpo y para la, sí, gente en general hace mucho. Imagínate para una persona que está en el hospital todo el día metida. Total. O sea, por favor, si hay gente de Granada escuchando, artistas en general, apoyen a la causa, vayan, colaboren, porque sí, es increíble lo que están haciendo, lo que hacéis. Es brutal. Claro, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Es que nosotros hablamos, y es verdad, Nico tiene como esa cosa de no se le puede decir musicoterapia, pero no somos terapeuta. Y digo, no, claro, claro. Cierto, pero es que la música, sin tener un título, es terapia. Exacto. Quiero decir, tú no eres, pero sí eres músico, no eres terapeuta, uh-huh. pero con esa música vas a curar. Lo que sí es súper... es verdad que es duro en muchas ocasiones, pero llegar al hospital y que te digan... Porque pensar una persona que se está poniendo quimio va todas las semanas y puede pasar horas y horas y horas sentado en un sillón esperando a ponerse el tratamiento. Sí. Ese día que va cualquier artista, cuando llegue a casa no va a ser cómo te encuentras, qué tal, cómo estás, y contar el bueno, he pasado. No va a decir, no sabes lo que ha pasado hoy. Hoy ha venido un chico que ha tocado el violín. Hoy ha venido uno que ha... Claro. Cambia. Que cambia total. El día. Sí, sí, aparte sí, lo vemos cuando vemos a alguien que está llorando un montón y de repente está bailando, sí. Tío. Es increíble. Sí, nos pasó sí. con Carmen, una paciente. Es que, claro, ellos entran en una rutina, claro. ¿no? Y cortarle esa rutina con algo tan, tan lindo y que transmite tanto como es la música. Sí. Y sobre todo esa rutina que como suelen coincidir, por ejemplo, los que van los viernes al tratamiento van todos los viernes o todos los jueves, ¿no? Claro. Entonces, ellos dicen, ya nos pasó en tres casos, que dicen ese día es el peor día de la semana. Entonces, claro. En muchos casos se pegan llorando el día de antes o ese mismo día un montón porque saben que ese día es malísimo. Sin embargo, hay muchos que nos han dicho, bueno, el primero que se me viene a la cabeza, el primer caso es Lucía, que le mandamos un saludo a Lucía por ahí, si nos está viendo. Esta chica decía que los viernes para ella habían empezado a ser, cuando los tratamientos eran los viernes, uno de sus peores días, cuando a ella le encantaba que llegaba el fin de semana, ¿no? Claro. Y llevaba mucho tiempo llorando cuando llegaba el viernes. Y coincidió en un par de sesiones que hicimos, y en la última sesión nos dijo que volvió a sonreír y a desear de que llegue el viernes. Claro. Entonces ya solamente con ese conseguir eso en una persona para nosotros es súper gratificante. Qué bueno. Bueno, vamos un segundito con un temita musical. Y ahora volvemos, que ya nos queda poquito. Vamos con Nick West, que es de Phoenix, Arizona. Es un artista, atleta, modelo, guitarrista, todo lo que está bien. Te la recomiendo, es una bajista. Es una chica. Del carajo. Perfecto. Vamos a escuchar un tema que es Nick pensé West, un chico, pero... con el tema Juice Fields. Friends. ¿Cómo? ¿Cuánto? Juice Friends. Te voy a salvar de esta vida. Sí. Boy, I know this might seem strange, but let me know if I'm out of order or stepping to you this way. See, I've been watching you for a while, and I just gotta let you know that I'm really feeling your style. 'Cause I had to know your name and leave you with my number, and I hope that you would call me someday. And if you want, you can give me yours too. And if you don't, well, I ain't mad at you. We can still be cool, 'cause I'm not trying to pressure you. Just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my boyfriend. Surprised that you called, 'cause the way you walked away, I thought I wasn't gonna see you no more. Since you didn't wanna give me your name, I thought that you were digging me and wasn't digging me. Anyway, what you doing tonight? I'll probably be with my peeps. If it's cool with you, maybe we'll swing by. You can just chill with us, or you can just chill with me. Long as you're comfortable and you feel secure when you're with me. I'm not trying to pressure you, just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my boyfriend. I just wanna know your name and maybe sometime. volvemos en Parlantes Chinos. Qué bien que toca esta persona. Creo que estamos por ahí, por Twitch y esas cositas todavía. Bueno, chicos, tienen un proyecto nuevo. Aparte, un momento, le voy a pedir un momento. Voy a comprometer en vivo. Esto no está hablado, ¿eh? Esto no está hablado. Voy a comprometer en vivo a Rena Stack para que haga una sesión con los chicos. Así es. No, totalmente. ¿Está el compromiso? Claro que sí. Firmo el compromiso ya, donde sea. Firma el compromiso. De parte de Parlantes Chinos. Esto está grabado, ¿no? Esto está grabado. Sí, está grabado. Si pasa algo, esto está grabado aquí. Mañana está en Spotify, en Twitch. Bueno, ahora sí. Hay un proyecto nuevo. Maravilloso. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues, a ver. Aquí en Granada hay varios centros, pero con el que nosotros vamos a empezar este proyecto es el Ecoparque, que está por Las Chanas. Y bueno, allí se dedican al reciclaje y demás, y la gente que hay pues son personas con discapacidad intelectual. Maravilloso y maravillosa, aquello es... podéis ir a visitarlo cuando queráis. Sí, es algo increíble. Vayan. Tiene una directora maravillosa, que Verónica. Verónica. Y bueno, nosotros le presentamos la posibilidad de hacer música con ellos, porque claro, cuando tú piensas también en personas que tienen diversidad funcional, a lo mejor sí le dan muchas posibilidades en otras ramas, pero la música... Pero pasa con personas que, a ver, en los colegios, que es lo que menos sé, la música... Es como quitarle siempre... Queda un poco relegado. Claro, y más que nada dices, no sé si va a ser bueno. Claro, como no le da oportunidad, nadie sabemos si somos buenos en algo, ¿no? Y entonces sí es verdad que tienen ganas e ilusión. Y bueno, vamos a empezar pues haciendo un taller con ellos para que... Una escuelita de música. Una escuela de música, que ellos vayan, sobre todo, acercándose a los instrumentos. Y ya que mejor dijimos, primero, que podamos reciclar. Aceptamos ideas también de reciclaje, de gente que diga, yo sé hacer un... Claro, gente que sepa. Aceptamos instrumentos musicales. También. Importante. Gente que quiera instrumentos musicales, los aceptamos. Llevamos un día por redes, o sea que, por favor, instrumentos de lo que sea, una pandereta, un... Sí, que no da igual, no una maraca. Hay gente que tiene muchos instrumentos tirados. Tirado, una guitarra sin cuerdas sirve. Todo sirve. Todo sirve, todo sirve. Quiero contar una cosa que cuando conocí a ellos dos, el primer día, con unos mates de por medio, les conté que el sueño mío era hacer una escuela de música para personas con diversidad funcional. Eso fue la primera, el ABC. Sí, sí. Y dijimos, vale. Y dijimos, bueno, empecemos adelante con algo. Empecemos a por ello. Y todo esto hace un año, no hace más de un año. Y les conté que yo hacía eso en Argentina. Le dije, mira, mi sueño es tener un aula que diga escuela de música. Y el otro día, cuando pasó esto, que tuvimos reunión con Vero, creo que fue increíble. Son mucho por porque lloro, pero emocionado porque... ¿Puedes tener un aula con tu nombre? No, un aula con el nombre de escuela musical para personas con diversidad funcional. Claro. Más que nada demostrando el potencial de cada uno, porque tiene un potencial increíble y la gente no lo sabe. Entonces, ¿qué mejor que la música para demostrar el potencial? Es algo mágico. Y no solo eso, que la música perdón, es también un medio de comunicación para muchos de ellos, ¿no? Tenemos en cuenta que hay muchas personas que les cuesta el lenguaje hablado, ¿no? Claro. El verbal. Entonces, necesitan expresar o pintando, o tocando un instrumento, o no tienen otra forma, y la música seguro que es muchos será una salida en eso, ¿no? Sí, es una comunicación universal, por totalmente, así decirlo. Totalmente. Sí. Bueno, entonces, para la gente que o quiera sumarse para ir con ustedes al Virgen de las Nieves, o tenga instrumentos para dar, o quiera dar una mano con... sepa armar instrumentos, quizás de la manera casera. O quiera venir a Copar, que hace un taller de algún instrumento particular. O quiera participar, ¿dónde los buscan? ¿Dónde se comunican con ustedes? Artesolidario.ok en Instagram y TikTok. Bueno, muy fácil. Repetilo. Artesolidario.ok. El que lleva las redes, por eso lo dejamos. Es el community manager. Claro. En TikTok suelen subir, y en Instagram suelen subir fragmentitos de... Claro, hacemos lo que es Instagram más, ¿cómo es que le digo yo? Formal, por así decirlo. Claro. De negocios. Institucional, ahí está, me salió. Institucional. Y TikTok son los videos, los resúmenes, los momentos. Estamos complicados en el tema de las imágenes porque... no se pueden transmitir muchas veces las emociones a los pacientes. Claro. En los hospitales por el tema de derechos de imagen. Sí, sí, sí. Claro. Intentamos reflejar lo que se puede, pero lo que se vive es un 80% más de lo que se ve en el video. Sí, claro, claro. Claro. Increíble. Las vivencias son increíbles. Sí. Claro, es maravilloso. Claro. Además, incluso si no... Alguien que quiera verlo simplemente o hacerse voluntario eso te de eso. Se puede como ir a... Bueno, claro. Obviamente, seguramente no deben ser 50 personas mirando, pero digo, por ahí ayudar desde un lado logístico, ¿no? También. Por supuesto. Y todas esas todo cosas. El mundo amar un día, una mañana, tranquilamente. Normalmente lo hacemos este suma. Mañana. O sea, que incluso tenemos gente que ha venido, que está trabajando, se sale una hora, viene, hace eso y se va. O sea que... Claro. Como el horario también es, normalmente es por las mañanas, sobre las 11 o así, hay gente que, no, yo es que hasta las 12, vale, pues no, o sea que nos adaptamos, en realidad, pero verlo, ellos sí tienen más fortaleza, yo cuando veo a alguien llorar, intento no mirar y disimular un poco porque... Lloramos en casa. Sí, porque lloro como... No puedo verlo. Pero es muy bonito, muy bonito. Sí, y sobre todo hay que mencionar también la entrega del personal, de los enfermeros, de los médicos. Son increíbles bailando y lo podrás ver en los vídeos. Sí, la, la vocación de ellos. Porque sí, la verdad sí, que... Véanlo, sí, sí. Es maravilloso eso, verlo. O hubo Carmen, creo que era, la señora que ella se hizo Instagram. Para poder verlo. Solo por esto. Dice, quiero verlo, ¿no? O un señor que a nosotros nos robó el corazón, todo el rato era diciendo, pero mi mujer no lo está viendo. Porque, bueno, claro, los familiares están fuera mientras ellos se están poniendo otra vez. ¿Contamos eso? Y nos dijo, dice, ¡ay, madre mía! Hoy es el día que me alegro de estar enfermo. Ahí se te cae... Mira, madre, esa frase te mata. Hombre, claro, que te mata normal. Y haces como, bueno... Vale, pero eso es lo que digo que llena, porque también la gente tiene que saberlo. O sea, es algo complicado. Nos cuesta conseguir que todas las semanas sea alguien distinto. Uh-huh. Es difícil. Echamos muchas horas y muchos ratos. Sí, sí, sí. Nosotros todas las semanas, aunque no toquemos, no vayamos a hacer... Vamos. Es decir, sabemos que un día a la semana tenemos que... Hay que estar. Claro. ¿Son siempre los viernes? No, varía. Vamos cambiando. Claro, lo que hacemos es eso. Que una semana es un lunes, una semana intentamos, pues eso le decimos a los músicos, a lo mejor a los artistas. Esta semana, este mes tenemos cubierto lunes y miércoles. Uh-huh. Pues, ¿qué día puedes tú que no sea entre...? A ver, si tiene que coincidir porque no hay más. Pues bueno, intentamos también, pero... Sí puede ser para que todos disfruten. Hay que decir también que estamos consiguiendo que se vaya sumando cada vez más gente, más artistas, y además el nivel, también hay que decirlo, el nivel. Y un aplauso a los músicos callejeros. Sí, sí, sí. Por favor, total. De acá apoyamos. Y pedimos, por favor, lo digo a músicos callejeros, que respeten la cultura. Que... A ver. Bueno, yo eso tengo... Yo trabajé más de un año con músicos callejeros y... Nos tratan muchas veces como si fuéramos delincuentes. Entonces, no me gusta decirlo, pero lo viví. Promueven la cultura de la nada, entonces promuevan también que el artista callejero trabaje libremente porque... Y que hay mucho nivel. Aporta mucho. Sí, sí, sí. Y lo digo de un lado en el cual ojalá algún día vuelva a la calle, no por necesidad, sino por una cuestión de gusto. Sí. Y que esté tranquilo sin pensar en que van a secuestrar el instrumento o un altavoz o cosas así. Claro. Y... Nada, apoyen. Cuando vean un músico callejero, aunque sea, si no tienen para dejarle un euro, quédense escuchando, que eso es... Un aplauso es mucho. Sí. Eso es. Sí, hay muchas veces que... Es más, creo que de los que tenemos sumados, yo te diría que el 90% son músicos que están en la calle. Sí, y son músicos increíbles. Claro, pero tú dices, músicos que están en la calle, no están pidiendo limosna. Vamos a hacer... Sí, sí, sí. Claro. Están tocando. Se están ofreciendo un arte. Claro. Te puede gustar o no, pero eso es otra cosa. Sí, no tiene pero, nada que ver. Pero segura y bastantes luego van a hacer y cobran un dineral cuando van a hacerte un espectáculo. Claro, claro. Nada más y los tienes gratis ahí. Claro, sí, obviamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Seguramente se van de aquí con bastantes contactos. Ojalá. Y después, bueno, después le pasamos algunos más. Cualquier cosa, nosotros no fuimos. Las puertas abiertas. Dejamos las puertas abiertas a todo aquel que vale. quiera sumarse. Muchas gracias. Entonces, gracias, Rena, por estar siempre. A vosotros por invitarme siempre. Bueno, gracias, Martín. Acá estamos. Nos vamos. Hasta el jueves que viene. Nos vamos. Les avisamos que las todas las cositas de transmisión y todo eso, no se preocupen que lo van a poder ver al programa, tanto el de ayer, el Late Night de ayer, que la verdad que fue espectacular. Hablamos poco. No queda bien que lo digamos nosotros, pero fue espectacular. Hablamos poco, pero fue espectacular. Los conductores la rompieron toda. Hubo dos que decís, sí. Hubo dos de los conductores la rompieron toda. Sí, por dos de los son dos nada más. Dos de los dos la rompieron. Y el invitado, la verdad que se lució, ¿eh? Sí, se lució, sí, está sí. Para verlo. Pronto en YouTube. Y como este programa también. Y en Café Liberia también. En Spotify. Y en todas esas cositas. Así que, bueno, nada, gracias por estar ahí. Manjulas también saluda ahí de despedida. Somos el arte que hacemos y nos vemos el jueves que viene. Así es. Chau, gracias a todos. Parecen terciopelo. Es una geisha, mi amor.